Sección 10 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 10. Natalia acababa de cumplir 16 años en 1809, y era el término que había fijado para esperar después del beso dado a Doris 4 años antes. Luego no le había vuelto a ver. Cuando se hablaba de él en su presencia, Natalia no demostraba turbación. Para ella, aquel amor había sido una niñería sin alcance alguno, y nada más. No obstante, en el fondo de su corazón, se preguntaba con inquietud si su promesa de niña no constituía una seria obligación que la ligaba a él. Doris no había ido a verla desde que se marchó la primera vez al ejército, a pesar de haber estado varias veces en Moscú y de pasar a muy corta distancia de Otradnoe. Natalia sacaba la conclusión de que huía de ella, y las amargas reflexiones de sus padres respecto a él confirmaban sus suposiciones. «En estos tiempos, los jóvenes, decía la condesa, olvidan a sus antiguos amigos». Ana Mikhailovna se presentaba también muy raramente en su casa y había adoptado en sus maneras cierta dignidad afectada, unida a un entusiasmo extraordinario por los méritos de su hijo y de su brillante carrera. Cuando los Rostov llegaron a San Petersburgo, Doris fue a visitarles sin la menor emoción. Sus amores con Natalia, no siendo a sus ojos más que un poético recuerdo, deseaba hacerles comprender que no podían ser compromiso alguno ni para ella ni para él. Había sabido conquistarse una buena posición en el mundo a consecuencia de su intimidad con la condesa Besonkov. Sus rápidos ascensos debidos a la protección y a la confianza que le demostraba una persona influyente necesitaban como complemento un brillante matrimonio con alguna rica heredera. Y ese sueño podía fácilmente realizarse. Natalia no estaba en el salón cuando él entró, pero, avisada enseguida, se apresuró ruborosa a presentarse y le acogió con cariñosa sonrisa. Doris, que recordaba a la chiquilla de 4 años antes, con su vestido corto, sus ojos negros y brillantes, sus rizos en desorden y sus alegres carcajadas, se quedó sorprendido al contemplar a la joven y no pudo ocultar el sentimiento de admiración que se apoderó espontáneamente de él. Natalia, comprendiéndolo así, se lo agradeció. «¿Conoces a tu antigua y traviesa amiguita de la infancia?», le preguntó la condesa. Doris besó la mano de Natalia, expresándola su sorpresa. «¿Cuánto habéis embellecido?». «Ya lo creo», le respondieron sus alegres ojos. Natalia no tomó parte alguna en la conversación, examinando en silencio y hasta en sus menores detalles a su novio de niña. Este sentía sobre sí todo el peso de aquella mirada escrutadora, pero amistosa, y a hurtadillas se la devolvía. Natalia enseguida observó que el uniforme, las espuelas, la corbata y el peinado de Doris, todo era a la última moda y del más escogido comme il faut, no dejándose engañar por el tono indiferente que adoptó al hablar, como de paso, del baile de una de las embajadas y de sus invitaciones para otras 2 soirées. Sus miradas y su prolongado silencio concluyeron por turbarle, y al cabo de 10 minutos levantóse y se despidió, mientras que los burlones ojos de Natalia seguían cada uno de sus movimientos. Doris tuvo que confesar que, por lo menos, era tan seductora, o quizá más que antes, pero que no debía pensar en casarse con ella, porque lo modesto de su fortuna se convertiría en un obstáculo para su carrera, y que reanudar sus anteriores relaciones era tan imposible como poco delicado. Resolvió, por consiguiente, el evitar su presencia. Y pocos días después de haber tomado esa juiciosa resolución, en efecto, ¿Volvió a casa de los Rostov? Muchas veces se repetía que era preciso una explicación para que comprendiera que, a pesar de su seducción, el pasado debía olvidarse y que no podía ser su mujer. Pero nunca conseguía entablar ese enojoso asunto y se dejaba arrastrar sin reflexión. Natalia, por su parte, parecía, según opinión de Sonia y de su madre, preocuparse nuevamente de él. Le cantaba sus romanzas favoritas, le enseñaba sus álbums, le obligaba a escribir versos en ellos. No le permitía recordar el pasado, pero le daba a entender lo radiante y bello del presente. De modo que todas las noches se separaban sin haberle dicho nada y sin saber cómo iba a concluir aquello. Hasta descuidaba a la bella Elena, de la que recibía diariamente cartas llenas de amargos reproches que no le impedían volver al día siguiente al lado de Natalia. Fin de la sección 10.